Che, pirata, ¿fueron a la isla el fin de semana? Sí. Me encontré con un amigo, Jorge, que hacía mucho que no lo encontraba. Nos empezamos a acordar de algunas cosas, ¿viste? Y nos acordábamos de dos hermanos que estaban ahí en la boca del arroyo de Laureles. Y yo tenía tipo boliche, y tenía Pepa y Don Machengo, eran los dueños. Y había dos hermanos, y justamente nos acordábamos de la pelea. Se habían peleado porque uno de ellos había comprado una radio. Cazando nutrias, en esa época había mucha nutria y se valía el cuero, se había comprado una radio bárbara. Y estaba el otro hermano, Juancho, que le gustaba la radio. Y un domingo jugaban Boca y River, eran hinchas de Boca muerte. Yo me acuerdo de Canoa, era un guille que se cruzaban ahí, un guille Remo, Dale Boca se llamaba. Y pintaba azul y amarillo, tenía la franja al medio y todo, le faltaban las estrellas, ¿no? Y quería la radio para escuchar, Juancho quería la radio para, y Florengo no se la quiso prestar porque decía que le había costado muchas mojaduras. Y no se la prestó. Y se escondió entre Yuyar, entre la nación, a escuchar el partido solo para que el otro no escuchara. Para que no Y escuche la entonces fue y radio. le prendió fuego el rancho. Le prendió fuego el Sí, rancho. le prendió fuego el rancho y no. Tenía cuero, tenía todo, las trampas, todo. Bueno, las trampas no le prendió mucho, pero. Y le prendió fuego el rancho porque no le prestó la. A la mierda con eso de los hermanos que han unido, ¿eh? Sí. Y he sido muy lector del Martín Fierro, nada más que ahora me está entrando a fallar un poco la materia gris. Los hermanos no sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Qué bárbaro. Tomate un mate vos, pillate ahora. Me diste una idea. Ahora te cuento. ¿Así? Sí. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Y es que la historia del pirata nos dio la idea. Hablar de peleas, escuchar divisiones en la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. El otro día tuve que viajar a la capital, bien tempranito, ya a la tarde, para ir hasta Retiro a agarrar el tren de vuelta, me subí a un bondi. Y no estaba para nada mansita la cosa, ¿eh? Mamá, como que ya no te va a comer. No, esto no puede ni hacer. Es una pelotuda. Sí. Esta señora, cuando esta gente se metieron en la calle, esa es la diferencia que hay. Cuando se fue Cristina. Dígame, con todo respeto. Con todo respeto, esa es la diferencia que hay que nosotros los negros con ustedes, porque ustedes no se mueren. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Todavía la siguen defendiendo a Cristina. Mientras el colectivero le contestaba a la señora de la primera fila, la de atrás le decía no sé qué al que filmaba lo que estaba pasando, alguien tocaba el timbre una y otra vez, y aunque uno cargado de bolsas le hacía seña para que pare, el colectivo seguía de largo, y daba la sensación de que seguiría a las vueltas, por más largo que sea el recorrido, hasta que la discusión acabara de una vez. Más tarde, ya entrando al hall de la estación de tren y todavía con esa pelea en las orejas, yo iba a pensar en las desuniones, en la capacidad de un pueblo para dividirse o la tenacidad de algunos para dividirnos. Pero iba a pensar sobre todo cómo apenas presenciando la discusión, estando en silencio nomás, no pude evitar sentirme más de un lado que del otro. Es la verdad. Es la verdad. Y es que en ese colectivo pareciera, con gente tan distinta, con ideas tan diferentes, cabemos todos y todas. Y podría haber sido en una verdulería o en la cola del banco. Divisiones. Bueno, ahora le dicen grieta, ¿no? Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y esa división yo la llamo la grieta. La grieta. ¿Cómo uno convive entre estas dos Argentinas? Mire, cuando dicen acá, dicen la grieta no existe. La grieta está, llámalo como quieras. ¿Cómo empezamos a construir con gente valiosa de todos lados una Argentina superadora, una Argentina mejor? Una Argentina que cierra fábricas, que golpea a los empleados, a los obreros y los deja sin su fuente de trabajo. Sí, no, pero trabajo. No es que se quedó, no, sin, se quedó trabajo, sin trabajo ni por una ola de despido, ni por un problema económico. ¿Trabajo alguna vez en tu vida? Es que se quedó sin trabajo, en este caso puntual, no, porque el Estado dejó de financiar. Pero la izquierda, no tenemos que pelear entre nosotros. Nosotros tenemos que juntarnos para pelear con el gobierno que nos dan. Eso tenemos que hacer. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. La grieta es estar en contra del principio de disentir, de entender de qué se trata y de argumentar. Su enorme cinismo, su implacable cinismo, su devastador cinismo. Una personalidad patológica. Cree que la realidad es como ella cree que es. Empezamos a construir con gente valiosa de todos lados una Argentina superadora, una Argentina mejor. Vamos a hablar un poco en serio, para que yo tenía una cosa acá anotada por si esto pasaba. La Cristinita de la suerte para Jorge Lanata se la voy a regalar. También lo logremos entre todos juntos, así que para cerrar la grieta, para Jorge, un regalito. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. La grieta que se acabe de una vez por todas, que es insufrible e inaguantable. Inaguantable. Perdón, los que chiflaron, que vengan a chiflar acá delante mío, yo no tengo problema, ¿eh? Que no nos peleen, tenemos que pelear nosotros. Tenemos que agarrar a esa gente y sacarla. No lo sigan robando, eso tenemos que hacer. Siempre hay gente de adentro y gente de afuera, gordos y flacos, gente del interior y gente del... Los kirchneristas son chorros con máscara del Che Guevara. No es eso, son cosas ásperas que implican la felicidad y la desgracia de mucha gente. Así que tenemos que estar unidos, no solo los actores, todos los argentinos. Tenemos que estar hermanados y querernos. Se lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Es como si no pudiésemos volver a sentarnos a conversar entre nosotros, los periodistas inclusive, ¿no? Y creo que hay que pararse en el medio, tratar de salir de los extremos. Nosotros ponemos como parte de la grieta personajes ejemplificando que en realidad no son un ejemplo de nada. La grieta existe, es histórica y acaso inevitable. La gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, el chisme ansiolítico, la fama efímera, los ricos impúdicos saliendo a mostrar ruido. exceso estadístico, el sueño profético, el delirio místico, los cuerpos histéricos, el héroe mediático, el miedo en cadena, el río revuelto para ir a pescar ruido. Serpentea y babea el gusano de brea que todo lo cubre y de a poco te deja aturdido. Entre rimas forzadas y risas grabadas, el monstruo te exige que todo sea rápido y corto, y obedientes cumplimos. A ver si el ruido nos abre la puerta. Palabras de los amantes y en los sueños del gobernante, entre las viejas en los mercados, no para de sonar. La sensación térmica, la gente tóxica, los brotes psicóticos de la opinión pública, los odios patrióticos, los viejos patéticos, los mismos de siempre volviendo a opinar. Ruido. Y de a poco te deja aturdido. Entre rimas forzadas y risas grabadas, el monstruo te exige que todo sea rápido y corto, y obedientes cumplimos. A ver si el ruido nos abre las puertas de la felicidad. Tan viejas o tan nuevas son las divisiones que hasta en mi pueblo estaba el zanjón de moras. Del zanjón de moras para acá, los negros y el caserío. Del zanjón de moras para allá, el centro y los cogotudos. No te digo que era la zanja de Alsina para retener a los indígenas, pero algo así decían en las noticias del lunes. Que tan viejas o tan nuevas son las divisiones. Si vivimos en un país que se desangró entre la bestialidad de los unitarios y la pelea de los federales, que se vio la cara en el charco rojo que dejó un bombardeo en la Plaza de Mayo en 1955 y que todavía aún escriben paredes con la muerte. ¿Qué tan viejas o tan nuevas son las divisiones? Decíamos, si esta América morena y criolla se volvió historia entre las rajaduras que la separaron, a pesar, claro, de los hombres y las mujeres que quisieron salvarla y que quieren juntarla todavía, día a día. Como contó el cubano José Martí, fue entre celos y divisiones que nos entraron por todos lados. Llenos venían los barcos de caballeros, de segundones desheredados, de alféreces rebeldes, de licenciados y clérigos hambrones. traen culebrinas, rodelas, picas, quijotes, espaldares, yelmos, perros. Ponen la espada a los cuatro vientos, declaran la tierra del rey y entran a saco en los templos de oro. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Y decidme, pues, ¿dónde está el oro? Por entre las divisiones y celos de la gente india, adelanta en América el conquistador. Por entre aztecas y tlaxcaltecas, llega Cortés a la canoa de Cuauhtémoc. ¿Dónde está el oro? Por entre quichés y sotujiles, vence al varado en Guatemala. Por entre tunjas y bogotáes, adelanta Quesada en Colombia. Por entre los de Atahualpa y los de Huáscar, pasa Pizarro en el Perú. En el pecho del último indio valeroso, clavan, a la luz de los templos incendiados, el estandarte rojo del Santo Oficio. Te bautizo en el nombre del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Como flores, se quedan sin aroma. Caen muertos. José Martí, Nuestra América. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón. Que emana este fuego eterno, que busca revolución. Que busca revolución. Que busca revolución. Divisiones no son nuevas desde que existen los números. Mi abuelo me contaba que dos hermanos chacareros se agarraron a rebencazos por unos terneros que habían cruzado el alambre. Y contaba que la madre de los dos se metió a separarlo, pero el padre le decía a la mujer: «Pero déjalos, vieja, déjalos que se desahoguen». Pasan las mejores familias, parece. Por eso, en un colectivo que va por las anchas calles de la capital, lleno de gente, hay, se nota, se escucha, una división. Y en los pueblos no será tan diferente, suponemos. Vení, que nos está esperando un decidor sanjuanino. Mi nombre es Adriana Daos. Estamos aquí en la localidad de Bellavista, en el departamento de Iglesia, ¿no? Estamos en los estudios de la radio Latidos del Sur, 98.3. En su programa dominguero, Recuerdo de Jinetes, el amigo Adrián sale al aire para rescatar los versos, los dichos y las andanzas de la gente del lugar. Te iba a contar sobre Bellavista, este hermoso pueblo del noroeste de San Juan, pero un laburante de la palabra lo va a hacer mucho mejor. ¿Hay alguno que te den ganas de recitar ahora que tenga que ver con el lugar donde estamos? Y sí, hay uno de Bellavista, hay una letra de Bellavista, de aquí de Bellavista, ¿no? Bellavista, lugar cumbre de los valles iglesianos. Un cariño soberano anida en mi corazón, al ver que todos unidos recuerdan la tradición. Raza gaucha, sangre guarpe, es la del criollo iglesiano, que nunca le tembló la mano para enlazar o pialar, y en las tareas campestres montar un potro y castrar. Todos aquellos que ignoren lo que es un criollo iglesiano, los invita como hermano a ver aquel entreveros. Bellavista les espera el 2 y el 3 de febrero. Esto yo lo hago de intruso, si nadie me lo pidió, y mucho menos me invitó a pelear, como quien dice, porque es raro el bochinchero que no tenga cicatrices. De pocos habitantes, Bellavista, pocas cuadras y muchas historias en su paisaje. Las familias trabajan la tierra, pero también las familias ven salir de ahí a las cuadrillas hacia la minera. En el mismo departamento de Iglesia está la mina Veladero de la multinacional canadiense Barrick Gold. La Barrick, le dicen, pero no quieren decir mucho más. Como dice el verso, la papa ahora está en la minera. La minería, la Barrick. Y bueno, ahora los muchachos que trabajan para las minas, si no saben aprovechar 9,000, 7,000 pesos, que aquí no lo van a ver en ningún lado mensual, si no saben aprovechar eso, hasta 10,000, 14,000 pesos que están ganando mensuales en las minas, si no saben aprovechar de hacer su buen hogar, su buen lugar propio, va perdiendo, porque va a llegar un momento que la minera se va a ir y van a tener que volver todo como era antes, siempre. Alguien barre mientras Adrián habla. Y es que en las mesas sanjuaninas algo hace ruido, se quiebra, se divide cuando se habla de cierto progreso. El Juanchi Godoy nos cuenta esa división. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Don Juan tiene dos hijos varones. El mayor se llama Antonio y trabaja en el dique de lixiviación de la mina Veladero. El más chico, heredero del oficio familiar y del nombre de su padre, continúa con la tradición que ha cultivado tres generaciones de artesanos entre los Pérez. Esa noche, durante la cena, un chorro de soda se derrama del vaso con vino, mojando el mantel de nylon. Quizás el viejo lo hizo para disimular, cortar el vino y cortar la discusión al mismo tiempo. Siempre es el mismo debate en la mesa de los Pérez. O se quedan sin agua o se quedan sin trabajo. Pero hoy es un poco más intenso. El futuro de ambos depende de una decisión judicial. Uno para continuar trabajando después de que se frenara la explotación por el cianuro volcado en los ríos. Y el otro para seguir en libertad luego de ser denunciado por pelear contra los patrones de su hermano. Se recomienda no hablar de política, de religión ni de minería en la mesa de los sanjuaninos. Esto puede provocar un derrame de contradicciones que deje al descubierto que no solo se explotan las montañas y se contaminan los ríos, también las familias comparten ese mismo destino. Que apague el dolor. De tanta muerte y desolación, y fertilice nuestra rebelión. Durante mucho tiempo, el reflejo que nos llegó desde la televisión era que dos o más mujeres no podían estar juntas porque pasaba esto. Puterío, se le decía animosamente, y los chimenteros vivían de este show. ¿Y por qué hablamos en pasado? Bueno, porque los medios tuvieron que mostrar algo que no se parecía a ese reflejo. Se le rompió la ilusión y el curro cuando se juntaron. Bueno, actrices argentinas, este hermoso y amoroso colectivo surgió al calor de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Empezamos a realizar asambleas sistemáticas en donde empezamos a conocernos, a debatirnos y a entendernos. En estas asambleas, donde continuamos periódicamente, las seguimos llevando adelante, empezamos a escuchar qué era lo que nos sucedía a nosotros con el género y nuestro ambiente de trabajo y nuestro rol como mujeres. Tanto y tanto te quieren dividir que te terminás juntando. Y este es un lindo volantazo en el capítulo de hoy, che, porque para que algo se una, antes tuvo que estar apartado o reflejarse apartado, por lo menos. La cosa es que las actrices argentinas empezaron a quebrar la pantalla por las que la gente las veía para contar algo que no era una ficción. Se cansaron, se unieron y denunciaron. Estamos juntas y organizadas, dijeron, para todas las cámaras. El galancito de novela Juan D'Artés había abusado de Telma Fardín en una gira, en una habitación de hotel, cuando ella apenas tenía 16 años. Y lo contó ella misma, agarrándose de la fuerza que le dieron sus compañeras, que la defendieron así, que la defienden así. Frente a este maltrato, esta indiferencia y esta mordaza legal, las actrices nos organizamos. Frente al mirá cómo me pones, nosotros decimos mirá cómo nos ponemos. Unidas, fuertes, frente a tu violencia y tu impunidad, nosotras estamos juntas. Justicia, justicia, justicia para nuestra compañera, justicia para todos. Esto recién empieza. Y recién empezaba. Después de esta conferencia, las denuncias por abuso se triplicaron. Ahí entendí bien de lo que nos hablaban, la sororidad. Bueno, vamos a ver cómo sale. Sororidad. Para mí la sororidad es... Para mí sororidad es una de las palabras más bellas que hay. Es la hermandad de mujeres. Más bellas de decir, más bellas de compartir y de vivenciar. Tiene un poco que ver con revertir, digamos, esa idea histórica de que competimos, de que nos odiamos, esa mirada sobre la otra, que nos enseñaron a tener más que nada para contentar a los varones, ¿no? También es como una reivindicación de una misma, ser sorora. La sororidad es mirarte en los ojos de las otras como en un espejo. Para mí ser sorora es una forma de pensar los vínculos y es una forma de estar para las otras mujeres. Es ese abrazo infinito. Más allá del término que usemos, la sororidad nos habla de un amor. Es compromiso de amor. Es entender que otras mujeres padecen lo mismo que una. Para mí ser sorora es... un puño dispuesto a alzarse hacia la lucha y un hombro donde pueda apoyarse siempre una hermana para descansar su pena. Se refiere a un movimiento de lazo amoroso que es propio de una dimensión femenina del mundo, que no es desde la identificación de unas con otras, como a veces se indica. Eso para mí es la sororidad, es como derrocar esa competencia y poder construir sobre la construcción de otras. No es que somos todas amiguitas y que todas nos llevamos bien. Creo que muchas veces se confunde nunca criticar a una colega o una compañera o siempre querer o tener afecto, que no es lo mismo que empatía. Para mí la sororidad tiene que ver en principio con el empatizar. Empatizar y acompañarnos más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras oposiciones. Hacer equipo, digamos, hacer equipo dentro de lo que es el ser mujer. Y obviamente tiene un límite, para mí el límite es que, como todo en la vida, las relaciones tienen que ser dos partes o más partes. Desde el cuerpo, desde una instancia de sensibilidad con la vida, con la otredad, con el respeto hacia lo propio y hacia lo diverso. Considero que es un concepto que nos une para enfrentar las consecuencias de esta sociedad machista y patriarcal. Esa lucha y ese fuego que se siente cuando las mujeres nos juntamos en las calles. La batalla que podemos dar las mujeres contra la competencia neoliberal que implica el patriarcado. Es también lo que va a hacer que la revolución feminista sea posible y se manifieste en todo el mundo. Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas. empecemos a mirar a los costados, cuando extendamos muy firme la mano, cuando abracemos todo aquello que elegimos y repensemos cada cosa que aprendimos, cuando empecemos a gritar lo que creemos, cuando rompamos tantas reglas de este juego, cuando nos plantemos ahí donde más nos cuesta y defendamos una a una cada idea, cuando dejemos de mirar al otro lado, cuando pensemos cada vida que apagaron, cuando entiendas que solo es cuestión de suerte, que no sea tu nombre el que grita la gente, cuando empecemos a mirar a los costados, cuando extendamos muy firme la mano, cuando abracemos todo aquello que elegimos y repensemos cada cosa que aprendimos, cuando empecemos a gritar lo que creemos, cuando rompamos tantas reglas de este juego, cuando nos plantemos ahí donde más nos cuesta y defendamos una vida. En esta ruta 38 vamos a seguir con divisiones que se unen, porque este cartelito con el número del kilómetro donde estamos ahora es diferente al de más allá y al otro, pero como que todos estos palitos con la chapa hacen un recorrido, ¿no? En los 90 se dieron algunas puebladas que quedaron en la historia: Tartagal, Jujuy, Cutralcó. Pero hubo otra rebelión popular de la que nos enteramos hace un tiempo. Fue en mayo del 97, en Cruz del Eje, Córdoba. Flexibilización laboral, despidos, desguace, pobreza, hambre, lo que pasaba en todos lados. Eso en los 90, pero antes era otra cosa, parece. Hasta el mismo Scalabrini Ortiz dice en su Historia de los Ferrocarriles que a mediados del siglo XX el ferrocarril de Cruz del Eje daba trabajo a 3.000 obreros cuyos salarios apuntalaban la economía de esta pujante ciudad del noroeste cordobés. Pero después vinieron a dividirnos, a reinar, y los milicos se llevaron puesto todo. 15 días antes del Mundial 78... vaciaron y remataron los talleres ferroviarios. Por supuesto, pequeñas industrias y comercios tuvieron que bajar la persiana. Después, el moño sería en los 90, pero ahí, además del moño, está la pueblada también. 4 días duró y se juntaron las maestras, los maridos de las maestras, alumnas, alumnos, obreros, trabajadoras, desocupadas, desocupados, en una asamblea que se hizo. Además de los rosqueros que buscaban el diálogo y sacar la barata, estaban quienes querían verdaderamente ganar las calles de Cruz del Eje, la ruta. Era un 27 de mayo y tanto los quisieron dividir que se juntaron contra el poder pidiendo laburo y dignidad. Radio Garabato, con la Violeta Collado ahí en la radio comunitaria de San Marcos Sierras, nos convidaron alguna de las voces de lo que pasó aquel día. De pronto nos reconocimos, nos conocimos, empezamos a tomar conciencia del otro que estaba a nuestro lado, superamos las diferencias, sentimos que teníamos una sola voz y que teníamos un solo objetivo: trabajar para sacar a nuestro pueblo de la postergación. ¡ puntualmente Cruz del Eje venía cayendo porque también estaba en una fuerte transición de ser un pueblo ferroviario a pasar a ser un pueblo que tiene con una ciudad con vida propia. Realmente la situación de desocupación, nosotros estábamos en uno de los niveles más altos del país. Había un 40% de desocupación en Cruz del Eje en ese momento. Porque yo, en realidad, yo era productor agropecuario y tenía taller mecánico. Cuando el campo empezó a venir mal, yo dejé de sembrar. Total, tenía en mi oficio. Pero ¿qué pasa? Yo soy, en el taller mío era de tractores y maquinaria agrícola. Y sucede de que no solamente el campo andaba mal, sino que el taller empecé a quedar sin trabajo. O sea, ahí me di cuenta yo lo grave que era. Usted dice que fue terrible, que fue para... Pero claro, lo que pasa es que no había trabajo, no andaba mirando uno con otro porque no había un solo peso. No, teníamos hambre, la verdad que había mucho hambre, la gente sufría muy mucho. Y cuando se nos enferman nuestros hijos, venir a este hospital donde hoy el gobierno sigue sin garantizar los insumos básicos que son los medicamentos. Y máxime teniendo en cuenta que se nos viene el invierno. Cuando llega el momento más crítico, que es el 26 y 27 de mayo del 97, se hace una asamblea en la calle Rivadavia, donde se reúne mucha gente. No sé, habrá habido 500, 800 personas. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a armar una comisión con distintos representantes. Ya había un representante del hospital, porque el hospital era un desastre, sí. ¿No es cierto? No tenía medicación. Los terciarios, por eso voy yo, por educación. Primero fueron las maestras, tras las maestras fueron los maridos y los hijos y la iglesia. Y se hizo un corte tremendamente positivo en cuanto a lo que es un pueblo organizado. Perdón, hay una alumna aquí de los niveles terciarios que quería hablar. No sé si le van a dar la palabra o no. Si queremos ser libres. Que no nos cierren los terciarios, que nos abran nuevas propuestas educativas, que nos eduquen, que nos formen, pero no que nos cierren. Hacía frío, me acuerdo, en la noche y había unos muchachos que me acompañaban en la camioneta y había que comprar una ginebra, una cosa de esas para calentar el cuerpo. Y esas son anécdotas, ¿no es cierto? Y bueno, y todos colaboraban de una manera u otra, iban con la familia también, con los hijos, se acampaban ahí. Me acuerdo clarito, un camión cargado con uva que chorreaba, y le caía la uva que se le echa, y vos estás con que no, que tenés que ser duro y no podés aflojar, porque todo depende de la asamblea, vos ya dejaste de ser, esto se maneja en el conjunto. No había patrón, digamos, no había patrón a quien hacerle la huelga, o sea que el direccionamiento iba directamente hacia los gobiernos, y la demanda era hacia los gobiernos. En este pueblo hay mucho potencial humano que quieren tirar a la basura porque el señor Poder se encaprichó en ser el mejor alumno del Banco Mundial. Porque fue un cierre realmente total. No entraba ni salía nadie, protestando, reclamando por el trabajo, porque hubiera trabajo. Nosotros lo que pedíamos era un trabajo legítimo, ¿no es cierto? Sí, sí. Basta de dádivas y había gente que ya no daba más. A estos gobernantes que nos dicen que nos gusta vivir de subsidio, nos ofrecen 700 puestos a trabajar. Nos están dando más subsidio con este trabajo basura que nos quieren hacer hocicar porque saben que hay necesidad y lo vamos a tomar. Parece que tanto significó la pueblada, que más allá de las manifestaciones frente a las políticas que estaban dejando seca a la ciudad, dejó un antecedente para quienes venían detrás. En Cruz del Eje saben que si se salió una vez a la calle, lo pueden seguir haciendo. En marzo del año 2000, por ejemplo, volvieron a cortar la Ruta 38 y los reprimieron y las reprimieron, pero siguieron peleándola porque los bloqueos y las asambleas no han desaparecido. Más para este lado en el tiempo, los vecinos y las vecinas del departamento rechazaron la ley de bosques y el desmonte que operaba en el gobierno provincial en conjunto con la sociedad rural del norte cordobés, y las docentes y los profesores que volvieron a salir cuando el gobierno quiso imponer un acuerdo paritario a la baja, y una gran movilización contra la violencia de género y las mujeres asesinadas. Mierda que vale juntarse, ¿no? Vamos a escuchar cómo termina la cosa en la Pueblada de 1997, porque ahí estaban Julio César Quevedo, Cecilia Frings, Cristina Cafure, el maestro Raúl Verasay, la profe Graciela Gonán y Alberto Del Fiore. Se amucharon y sonaban las bocinas de los camiones y los gritos y las palmas de la gente. Cuando se iba a levantar el corte, lo de la comisión dijeron, bueno, al corte lo inició el negro, gracias a que lo levante el negro. Y me llamaron y subí a levantar el corte. Como muestra de que el pueblo prodigio se ha manifestado. Lo primero que logramos es, para mí, dos cosas. La primera era que se tomara conciencia desde a nivel provincial y nacional de la situación de los pueblos del interior. Porque estábamos como que todo está bien, y no, las cosas no estaban bien. En ese momento se habían dado dos expresiones así explosivas en Cutralcó y en Jujuy, en el 97. Y la otra fue Cruz del Eje, un pueblito perdido en el norte donde no pasa nada. Víctor sabía decir, en Cruz del Eje no anda ni la minifalda, y sin embargo, allí el pueblo de Cruz del Eje se presentó y estuvieron cortando la ruta durante 4 o 5 días, en unos días de terrible frío. Y la otra es que, no sé si me parece a mí, que fue como una bisagra. En la ciudad de Cruz del Eje, la gente también tomó conciencia de que había que apurar una salida a la situación, porque se nos iba a desmadrar. Porque nosotros vamos a seguir unidos. Vos no, esas manos están sucias y... idea de que todo está bien. Ya lo sabe, tiene miedo. Está a punto de perder el control a manos de la revolución. Cuando no haya nadie que te quiera escuchar y te pierdan el respeto. Se fueron los teros a cantar lejos del nido y vinieron otros pájaros del pago. Y ya que andábamos cerca, hoy nos vamos a quedar acá, en esta ruta nacional 38, porque creemos que los caminos se hacen para ir uniendo pueblos. Esta ruta, por ejemplo, va uniendo Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, cada provincia con sus diferencias, cada pueblo distinto. Sin embargo, algo atraviesa esas divisiones y une. Como un lazo que alguien tira y se puede agarrar o no. Y es verdad, no queremos juntarnos con cualquiera al costado de esta ruta. Hay diferentes manos, una que va para allá y otra que viene. Pero vos sabés que somos muchos y muchas las que vamos para el mismo lado. Y si vamos unidos y juntas, tal vez no lleguemos tan rápido, pero el viaje se va a poner bueno, ¿no? Andábamos divididos, divididas, y nos juntamos para este capítulo. Julián Oviedo, Mora Seoane, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, El Pirata Caso, Sil Morbillo, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Mirá, ahí volvieron los teros, como volverá la semana que viene la tierra detrás de mis ojos.